Como es preceptivo en estos tiempos, el tema central es la crisis. No sea, es el fenómeno que hoy en día protagoniza las conversaciones y los debates en esta sociedad en un sentido o en otro. Yo me atengo a la definición de crisis que hizo Hipócrates. Crisis es una palabra de origen griego. Para Hipócrates, la crisis era el momento culminante de una enfermedad. Entonces, puesto que estamos de lo que se trata, es de el momento culminante de una enfermedad social, la palabra crisis es pertinente. Lo que hacía Hipócrates, el famoso médico, del cual juramento que hacen los médicos actuales, digamos, se hacen en su nombre, pues él procedía a separar, a aislar los síntomas, a estudiarlos, es decir, hacer una crítica de ellos. La palabra crítica proviene de crisis también, a fin de elaborarse un juicio, es decir, un criterio. La palabra crisis está relacionada con crítica, con criterio. Queremos proceder de esta forma, nosotros también, es decir, enfocamos la realidad que se encuentra en un momento culminante, digamos, de enfermedad social, de ruptura social. La palabra crisis también implica separación, distinción. Pues, y nos encontramos inmediatamente, cuando estudiamos la sociedad, con la crisis económica. Evidentemente, la crisis no es solo económica, pero es la que nos aparece a nosotros en primer lugar. Si nos quedamos en ese terreno, en el terreno de la crisis económica, haremos unos juicios más bien superficiales, elaboraremos un criterio superficial de lo que es la crisis, porque solo nos atendremos a sus fenómenos más vistos, o sea, que saltan más a la vista, que están más al descubierto, y nos moveremos siempre en el terreno, tanto que crisis económica, en el terreno de la economía, es decir, en el terreno de los que dominan la sociedad. Así hablaremos de salarios, de créditos, de falta de inversiones, de problema del empleo. Es decir, nos atendremos siempre con categorías que se supone que pueden resolver el problema sin salirse de esta sociedad. Yo sostengo lo contrario, que la crisis no tiene solución y que plantear cualquier problema ya a un nivel simplemente económico, nos estamos entregando un poco al enemigo. Estamos jugando en su terreno con sus propias cartas. Estamos pidiendo reivindicaciones, estamos queriendo volver a un estatus consumista anterior, que es lo que ellos llaman estado de bienestar. Y no cuestionamos en absoluto al propio sistema que nos ha acarreado esta crisis. Es decir, nosotros nos quejamos de las consecuencias de este sistema, pero no cuestionamos para nada los fundamentos, la naturaleza del sistema. Para llegar a ello hay que ver qué tipo de crisis, hay que profundizar en esta crisis, porque esta crisis es además una crisis política, es una crisis ecológica y es una crisis sobre todo social. Es decir, que no hay respuestas de tipo económico, ni respuestas de tipo político que la podrían resolver. Las respuestas son respuestas sociales, son verdaderas alternativas desde la sociedad. Bueno, y en esto nos atenemos. Si nos quedamos simplemente en el aspecto político de la crisis, y eso es muy importante, comprobaremos que algo ha cambiado fundamentalmente. Es una crisis política, pero es una crisis de que los políticos pierden credibilidad. Bueno, esto es un detalle. En realidad lo que ha pasado es que no estamos, o sea, se está diciendo, por ejemplo, desde el 15M, que con políticos más creíbles, con reformas electorales, con reformas políticas, esta democracia podía funcionar, podía tomar medidas que se enfrentaran con la marea financiera esta, que es la que domina precisamente, la que toma decisiones y la que impone sus reglas actualmente en el Estado y en la sociedad actual. Bien, pero entonces ignoramos un elemento clave, y es que no estamos en democracia. Esta sociedad no es una sociedad democrática, es una sociedad partitocrática. ¿Y qué es una partitocracia? Es una sociedad donde la voluntad popular está secuestrada por los partidos. Este secuestro de la representación por los partidos no es simplemente un secuestro, o sea, no simplemente funciona en el ámbito político. Los partidos están introducidos, partidos incluyo también, están introducidos, los sindicatos son apéndices suyos, las asociaciones que se supone que representan a la sociedad civil, como las que componen la cumbre social actual, Jueces por la Democracia, Ateneo de Madrid, etcétera, etcétera, son simplemente ramificaciones de ese poder. Los partidos están en todas las empresas, están introducidos en las cajas de ahorro, en los consejos directivos de los bancos, en toda la administración, en todos los ámbitos de la administración pública. Hoy en día, si tú trabajas, un partido es simplemente un aparato de gestión, un aparato burocrático. Y si tú trabajas, si perteneces a un partido, tú tienes una colocación. Es decir, que los partidos viven, son estructuras oligárquicas que viven de extraer una plusvalía, viven de extraer sus modos de vida, su medio de vida, es decir, de la sociedad. Ellos han hecho de representar a la sociedad en todos los ámbitos, y no solo político, una manera de vivir. Entonces no son propiamente una élite o una casta parasitaria, son una clase. La diferencia que hay hoy en día es que los políticos constituyen una clase. Esa clase se encarga de gestionar sobre todo el poder estatal, de administrar el Estado, evidentemente en su propio beneficio. La burocracia estatal representa, dirigida por las oligarquías partidarias, esa burocracia estatal representa al Estado. Y el Estado no representa los intereses más mal o más bien de la población, sino los intereses de la clase que lo controla. Por otro lado, existe, y no olvidemos que el poder no está simplemente en los partidos siempre administran el Estado, está el poder económico, clase económica, es decir, y de la fusión de esto, de los grupos oligárquicos económicos, que son bastante identificables, es la banca, son los grupos constructores, sobre todo, también los grupos de la distribución, las eléctricas, aquí en el Estado español, se pueden señalar, son poca gente y son gente muy, muy concreta. De la alianza entre estos grupos oligárquicos económicos, entre la clase económica y la clase política, nace una clase, es la clase dominante. La actual clase dominante tiene esas dos vertientes. Tú te encuentras, o sea, quiero decir, el común de la población se encuentra siempre enfrente de toda una barrera que controla y decide sobre todos los aspectos de la vida de los demás. No se puede el sistema político, la partitocracia, no se puede reformar. Tú no puedes exigir mayor participación. Exigiendo mayor participación, lo que vas a conseguir es una clase política más grande. Es decir, vas a coger, como pasa por ejemplo en Brasil, en Venezuela, en países de ese estilo, que por cooptación se compran Bolivia también pasa, a los dirigentes o más bien al elemento más combatiente de las organizaciones de base y se los incorporan las estructuras estatales. Así lo que inicialmente era un proceso democrático popular, como quieres llamarlo, se convierte simplemente en un proceso de constitución de un poder al servicio de las finanzas internacionales, al servicio de la globalización. Eso es lo que ha pasado. Bien, y esto es en lo que consiste la crisis política. Si me refiero al Estado en relación al papel que juega el Estado en esta crisis, es bastante más importante que hay que jugar en otras. El Estado, sobre todo a partir de las políticas desarrollistas, es decir, las políticas que señalaban el crecimiento económico como el objetivo máximo y prácticamente único de la política estatal, consagraban que el Estado, en realidad, era una estructura, una superestructura al servicio de la economía, en general. Que los intereses económicos, es decir, los intereses de la clase dominante, y sobre todo de la clase dominante mundial, eran representados por el Estado. Tenían que ser defendidos por el Estado. Pero en una economía mundializada y globalizada, el poder estaba más en los mercados que en el Estado. Y por lo tanto el Estado, y eso es la base del neoliberalismo, que ha dirigido un poco el partido que ahora gobierna en el Estado español, el Estado tenía que ser un elemento secundario. Lo único que tenía que hacer es allanar el camino a la economía, adelgazarse, es decir, suprimir una parte de su burocracia y fomentar, digamos, el desarrollo de los mercados, que es allá donde estaba el poder. Eso es la teoría, y eso es la globalización, empezó así. Y por eso vinieron las privatizaciones. El Estado tenía que renunciar a todo su poder, que el poder que tenía en los servicios públicos, y privatizarlos. Esa es la primera fase de la mundialización. Después las cosas ya no estaban tan claras, porque la clase dominante tuvo conciencia de que había otra crisis más profunda, que era la del agotamiento de los recursos. Vivíamos en un planeta que tenía recursos finitos y el crecimiento exigía una abundancia de recursos que en un momento u otro iba a pararse. Es decir, por un lado se exigían recursos ilimitados y por otro lado los recursos que existían eran muy limitados. Esto, si lo aplicamos a la energía, veríamos que el crecimiento está muy ligado a la energía. El capitalismo, esta sociedad actual, crece en función de la abundancia de fuentes de energías baratas, como son el petróleo, como es el gas natural, como es el carbón. En el momento en que estas energías o estas fuentes de energía iban a funcionar mal, es decir, iban a agotarse, o amenazaban, en este caso exactamente es llegaban al pico, se hablaba del pico del petróleo, se ha hablado este año del pico del gas, es decir, arribaban al límite de producción máxima. Entonces, a partir de ahí, empezaban a encarecerse, porque la extracción de petróleo estaba descendiendo, está descendiendo, máximo lo alcanzó en el 2006. Y entonces, este tipo de asuntos, este tipo, proyectaba sobre el futuro, un futuro relativamente próximo, en unos 20 años, problemas de crisis energética y problemas también de contaminación y alimenticios debido al calentamiento global. El calentamiento global, al desertizar, al desecar, al crear alteraciones climáticas, creaba crisis alimentarias, disminuía la producción mundial de alimentos. También la producción de alimentos disminuiría porque se estaban creando y se están ahora dedicando una parte de los cultivos a fabricar agrocombustibles. Sabes que hay una parte de la alimentación, de cereales, que se dedican ahora a fabricar agrocombustibles. Bien, esto era una crisis importante. Es una crisis importante y se fue tratada en varias cumbres de la Tierra. Río de Janeiro, fue en Johannesburgo también fue tratada. La primera gran crisis se decidió en que la solución tendría que estar en encontrar un acuerdo entre la ecología, es decir, entre las crisis energéticas y alimentarias posibles, y la globalización. Es decir, que la solución tenía que ser capitalista. Y de ahí es lo que vienen las eólicas, las energías alternativas, el mercado del carbono, el mercado de las emisiones de carbono, lo del fracking hidráulico, que es también la búsqueda de gas y petróleo no convencionales. Es decir, y esto ya implicaba, sobre todo porque hay un elemento que es el elemento nuclear, que era presentado, y lo es, como energía ecológica, porque no produce anhídrido carbónico, era presentado así, y era esto que se necesitaba, que el Estado jugara un papel inversor de primera mano. Es decir, que, por ejemplo, las energías, todos estos tipos de energías alternativas, ecológicas, que están en manos de las mismas empresas, la energía eléctrica está en manos de empresas como Repsol, o como Acciona, o como ACS, es decir, los grandes grupos constructores y energéticos, está en manos de Iberdrola también, todas estas grandes empresas. Las empresas digamos, de energías alternativas, sean de biomasa, sean termosolares, sean fotovoltaicas, sean sobre todo eólicas, que son las menos. Todas estas energías no son rentables, son caras. El Estado tenía que poner pasta, la puso, y por tanto, para que estas energías fuesen, se pudiesen seguir produciendo dentro de un marco europeo y mundial donde se supone que en el año 2020 habrá un 20% de energías de este tipo. Bueno, finalmente el Estado parece ser que reapareció para conjugar la crisis energética y para equilibrar, dijésemos, tipos de energías alternativas y no alternativas. De hecho, no hay ninguna alternativa. No son las energías eólicas son energías industriales y no tienen nada alternativo. Eso es otro tema y en el debate, si sale, nos podemos extender sobre eso. Lo que a mí me interesa es saber que el Estado, que en un momento determinado, desde el punto de vista de la globalización y del capitalismo mundializado, desde las finanzas internacionales, tenía que ser algo secundario, apartarse, porque el mercado era quien mandaba. Ahora resulta que cuando el mercado empezaba a tener problemas, el encargado, digamos, de resolverlos, era el Estado, el aparato del Estado. Y quien dice el aparato del Estado, dice la clase política. La clase política, evidentemente, trabajaba para los grupos oligárquicos. En eso no hay ningún problema. Está introducida en todos los sectores de la sociedad. Pero en este momento resulta que hay como una inversión dialéctica. El Estado, que depende de la economía, en el momento que se da cuenta que depende de la economía, en realidad lo que pasa es lo contrario, es que la economía depende del Estado. Puede haber un capitalismo, puede haber un Estado sin capitalismo, en la historia hay montones de ejemplos, pero no puede haber un capitalismo sin Estado. Entendemos por Estado la fuerza separada y organizada. Es decir, necesita, o sea, el orden, la encarnación del orden, la encarnación de la fuerza separada de la sociedad y utilizada contra ella, es, en último extremo, lo que va a defender una sociedad basada en las finanzas, en el dinero. El dinero es una convención, nosotros compramos y vendemos cosas a través de un papelito que no tiene ningún valor, pero que aceptamos porque así funciona este sistema. Ese papelito, esa convención, esa mentira, no dependía de los mercados, ni siquiera dependía de las grandes instituciones internacionales como la Banca Mundial, como el Tesoro Americano, como la Organización Mundial del Comercio. Dependía de los estados. A los estados, claro, hay que salvarles, algunos de ellos, los que por culpa precisamente de una clase política demasiado voraz han utilizado el endeudamiento para mantener a su clientela y mantener a sus huestes, a sus militantes, a sus afiliados. Y entonces esto explica el otro aspecto de la crisis económica actual, es decir, la deuda estatal. Bien, pues esta deuda tenía que enjuagarse para que el Estado se salvase. Y eso explica por qué no se ha dejado caer al Estado griego al Estado portugués, se les ha salvado, se les ha inyectado dinero y se les continúa inyectando dinero porque hay estados mejor organizados, evidentemente, que son los que decidirán esta política. No porque sean menos corruptos o porque tengan menos clientela, sino simplemente porque el Estado francés, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el Estado francés, también podemos hablar del alemán, el Estado francés mueve, controla todo el tráfico de armas, o una gran parte del tráfico de armas internacional, igual que los americanos. Pero también controla combustible nuclear. El Estado francés es el gran productor de MOX. MOX es una especie de combustible reciclado de los desperdicios de las centrales, inmensamente contaminante y peligroso, mucho más que uranio enriquecido. Bueno, pues eso cuesta mucho dinero, pero eso alimenta a la mayoría de centrales actuales. Hay mucho más trozo, dijéramos, hay más tarta para repartir. Por eso el Estado francés no se ha hundido, simplemente porque había suficiente tarta, suficiente pastel para enriquecerse. En cambio, el Estado alemán ha sido un poco de lo mismo. En cambio, los estados más depredadores, que se han basado simplemente, como el irlandés, como el español, como el griego, que se han basado en, pues como el inglés, que se han basado en el inmobiliario, en las burbujas inmobiliarias, pues son y en el consumo interno y en el turismo, es decir, en cosas bastante, en pilares bastante inseguros con la base de barro, son los que se han ido al traste. Pero no se puede ir al traste de todo. Estos estados van a ser rescatados, si no lo están siendo ahora, que lo están siendo. Y van a ser rescatados porque el Estado es la última expresión de la racionalidad de esta sociedad irracional. Todo se conserva porque, al fin y al cabo, en último extremo está la fuerza. Y la fuerza es el Estado. Y en ese sentido señalo este paso muy importante que caracteriza esta sociedad y es la que eleva el sistema de partidos a la categoría de clase dominante. No es una capa social al servicio de la clase dominante, es una parte de la clase dominante. Eso siempre dice, ¿no? Es que las multinacionales son las que mandan, ¿no? La casta política son los que tienen el garrote, son los que mueven a la policía, son los que mueven al ejército, y son los que controlan, es decir, son los que intervienen. No olvidemos que el Estado sí que es verdad, está desde hace mucho tiempo al servicio de la economía, es decir, al servicio de las grandes finanzas, está, pero este Estado no se queda ahí, es decir, este Estado, a su vez, es necesario para que la economía funcione. No es un Estado que se pierda, no es un Estado fantasma. ¿Y qué es un Estado que está simplemente al servicio de la policía, donde el interés privado de la clase política se ha juntado con el interés privado de las oligarquías económicas? ¿Qué tipo de Estado es? Pues es un Estado policía. Actualmente vivimos en un Estado y eso podemos... Se puede discutir, pero no es difícil de demostrar. Vivimos en un Estado policía, en una dictadura encubierta. Solo podemos ver la manera como actúa la policía, el tipo de violencias, cómo se ejercen, la legislación que se impone, la existencia de presos, CIEs, por ejemplo, dentro de cárceles, que es una existencia... Bueno, ahora ya está legalizada, pero ha sido siempre ilegal. Este tipo de promulgación de leyes que no aporta derechos, sino que los suprime. Si tú emites leyes que gravan, que eliminan libertades, luego estas leyes primero las haces para combatir la delincuencia, para combatir la inmigración clandestina, para combatir el terrorismo, entre comillas. Luego estas leyes se quedan ahí y sirven para combatir cualquier movimiento de protesta de la población. Y a ellos se aplican. Se aplican incluso a los movimientos como el 15M, que son los movimientos son movimientos moderados, aunque tengan minorías que no lo sean dentro de ellos, son movimientos que obedecen a la descomposición de las clases medias que habían sido el pilar de esta sociedad. Las clases medias, consumistas, conformistas, votantes, todas estas clases medias, la crisis les está tocando. Las finanzas internacionales han traspasado a través del Estado esos gastos, las pérdidas que han tenido, las están traspasando no solo a la masa asalariada, sino a las mismas clases medias. En ese sentido, la masa asalariada, que ya fue derrotada hace mucho tiempo y que está representada por sus peores enemigos, es decir, los sindicalistas, Comisiones, estos son un poco el espectáculo, la imagen de lo que es hoy en día el proletariado, la clase obrera. Y así les va, la clase obrera, así le va a la clase obrera, así les va a los trabajadores. Y por otro lado, tenemos a las clases medias. Las clases medias, pues bien, en Cataluña han echado hacia el nacionalismo. Tira cochina, lo que quieren es dinero, no quieren, quieren que el Estado les pague la deuda que tienen. Jamás se separarán. La clase media es cobarde, es temerosa, que le gusta hablar, jamás se enfrentará al poder. Y eso pasa, en Cataluña pasa de esa forma, y en el resto de España la clase media delega un poco en el 15M su punto de vista, su protesta, porque el 15M son pocos, bueno, pocos. Son bastantes, hemos visto, son unos cuantos miles. Pero, en fin, no es la clase media. La clase media son el 70% que cree que lo que hacen está bien. Pero, en fin, que no se mojan y no van allí a las manifestaciones, a aislar el Congreso, lo que sea. O a presionar, como dicen algunos de ellos, decían, vamos a presionar a los políticos para que escuchen al pueblo, a la ciudadanía. A veces dicen la ciudadanía. Bueno, pues en eso estamos. Tenemos una crisis, que es una crisis múltiple, es una crisis política, ya habéis dicho, es una crisis económica, es una crisis ecológica, y esa crisis se muestra, la crisis deriva a ver cómo las sociedades urbanas que van creciendo y van destruyendo al propio planeta, cómo el impacto, digamos, del desarrollo este capitalista, que es un impacto fundamentalmente en el territorio, produce desarreglos, desbarajustes, impactos de tipo cultural, empobrecimiento, ignorancia. Solo hay que ver a los pobres, a la gente que vive en el campo, el nivel que tiene. Pero a su vez también, o sea, si nosotros nos quejamos de que en el campo la gente se embrutece, solo hay que ver a lo que queda de gente en las ciudades. En las ciudades se reproducen los mismos esquemas. Es decir, hay un proceso de atomización, de separación, de masificación, que hace que nadie crea en nadie. Esta crisis no ha tenido, y esto porque es también una crisis social, no ha tenido una respuesta social. Lo que sorprende no es que la gente se rebele o que vaya digamos, al Congreso. Lo que sorprende es que no vaya, que no se rebele, que los rebeldes sean poquísimos, que mucha gente se conforme con desfilar, con escuchar a los cuatro dirigentes que dicen sus frases, y que no salga. Esa crisis moral, esa crisis que está en toda la sociedad, esa crisis de conciencia, esa crisis que impide que la masa explotada, la masa sobre la que está pagando el pato en todo esto, no pueda erigirse, organizarse, no sea capaz de llevar una iniciativa de enfrentarse a esto. Porque para ello tendría que escoger otra forma de vida. Tenía que cuestionar, porque el capitalismo no es un mal exterior, el capitalismo es una sociedad, el capitalismo es una relación social. Todos somos capitalismo. Sí. Hay una parte que es la jodida, la parte que corresponde al trabajo, y la que corresponde a los propietarios del capital es la otra, la buena. Es decir, el capitalismo es un estilo de vida, es una manera de organizar la sociedad, es una forma histórica de sociedad. Y entonces lo que hay que hacer es cuestionar eso, defender otra forma histórica. Una forma histórica donde sea libre, donde los acuerdos se lleven entre iguales y esos acuerdos sustituyan a las leyes, donde no hay nadie superior a otro, donde las decisiones estén en la base. Las decisiones estén en la base no necesitan ni de partidos, ni de infraestructuras como autonomías o como estados. Son fórmulas sencillas, ya se dijeron hace mucho tiempo, que de los pactos sociales desde la base se podía organizar una sociedad libre, sin necesidad de gente especializada, sin necesidad de poder, sin necesidad de policías, sin necesidad de cárceles. Simplemente era eso. Este es el paso que es difícil de dar. A alguien no le cuesta nada decir, me han jodido la vida, yo quiero que me paguen o lo que me deben, o quiero que me den una renta, si no, lo que tendrías que querer es que este sistema se hunda, que hubiese otro tipo, otro sistema. Pero claro, para eso implica, eso es todo un proceso, es una toma de conciencia, y no es una toma de conciencia individual, es una toma de conciencia colectiva. Yo pongo el ejemplo, y con esto ya acabaría y iniciaríamos el debate si a lugar. Pongo el ejemplo de, hay varios ejemplos, no es el único. Empezaría hablando de los Arch, de las reacciones estas, de la revuelta de los Arch argelinos en la Cabilia, pero sobre todo la que veo yo históricamente más bien resuelta es la comuna de Oaxaca. La comuna de Oaxaca en el 2006, prácticamente durante todo el año, estuvo la ciudad autogestionada. Esa ciudad empezó con una huelga de maestros, la huelga de maestros convocó una asamblea, en la asamblea aparecieron diversas organizaciones, es la Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca, la APO. En esa asamblea aparecieron primero grupos de sostén a la huelga de maestros. Pero esa asamblea se convirtió en algo más. Esa asamblea, a través de comisiones, encontró en el gobernador civil y en la policía y en las fuerzas capitalistas de la región, del estado de Oaxaca, a los responsables de la situación. En ese momento se les fueron añadiendo problemas particulares, comunidades de indígenas, como los mixtecas, los chapanecas, habían varios, habían 5 o 6 tribus de estas. Bien, estas tribus, estas comunidades, cuando entraron en la APO, la transformaron completamente. La Asamblea Popular se organizó por barrios y por comunidades. Dejó de ser una asamblea donde hablaban representantes de organizaciones. Es entonces el momento álgido de la asamblea, porque todo se toma, todas las posiciones comunitarias son posiciones siempre colectivas. Todos los acuerdos necesitan el consenso de la comunidad, el acuerdo, la participación. Entonces esta historia, la historia de la comuna de Oaxaca, se puede hablar perfectamente de la comuna de Oaxaca, que no ha sido la última, pero ha sido si acaso la más perfecta, tiene su evolución, tiene... Claro, una de las primeras medidas es darle todas las reivindicaciones que piden a los maestros para crear una separación. Y efectivamente el sindicato de maestros retrocede, pero muchos maestros se quedan en la asamblea. Luego empieza a intentar separar y luego a reprimir. En México las represiones son disparos, son asesinatos, son detenciones imprevistas, asesinatos, y entonces se crea un sistema de barricadas. Las barricadas corresponden a una vigilancia al barrio. Las barricadas son el eje de las asambleas de barrio. Entonces se crea una asamblea generalizada armada, es decir, que se defiende. Por eso vienen toma y daca, vienen intentos de aislamiento, concesiones a, por ejemplo, muchos tribus indígenas pedían que se les considerara pueblo, municipio, y que no depender de una ciudad a 30 kilómetros o a 40, y entonces empiezan a hacer pequeñas concesiones de estas para separar y dividir el movimiento. Hay también una serie de cansancio, la represión cuenta, entran los izquierdistas. Es curioso ver los carteles de la época en que dominan las comunidades, porque son todo carteles creativos, son carteles de estos de ayuda, de hermandad, de fraternidad, son siempre así. Y cuando entran los cuando empiezan a dominar los pequeños partidos extremistas y tal, que mientras tanto se han instalado y que van haciendo labor de zapa para conquistar las delegaciones y todo esto, aprovechando que el movimiento se va enfriando. Entonces aparece toda la parafernalia esta de los puños en alto, la cadena rota, los barrotes, todas las paridas estas de toda la vida. Parece esto, es decir, es exactamente lo contrario de la creatividad, es decir, la repetición de los símbolos de toda la vida, la hoz y el martillo, no sé qué. Y ya eso ya decae la asamblea hasta que eso desaparece a finales del 2006. Bueno, desaparece la asamblea activa. Bueno, consigue al menos que se vaya el gobernador, consigue varios objetivos y queda como ejemplo, y sobre todo queda como, no solo como ejemplo para el mundo, que eso es lo, para mí lo más importante, sino que ellos mismos se benefician de esa práctica, y sobre todo esa práctica existe todavía, o sea, sobre todo basada en la comunidad, en la solidaridad. Existe todavía en los barrios de Oaxaca, aunque el centro lo han vuelto a ocupar los turistas, pero los barrios no. Las comunidades indígenas mantienen su aspecto, no son simplemente comunidades folclóricas, sino que mantienen sus estructuras comunitarias válidas. Es más, todo eso se ha extendido a otros estados, a Guerrero, por ejemplo, ya existía en el estado de Chiapas, aquí se ha desarrollado un grado más. Bueno, ahí no es el único caso, es también el caso de la comunidad del Alto, cerca de La Paz, en Bolivia, también es un ejemplo de eso, y porque es interesante porque es un ejemplo de ciudad, no es un ejemplo de, es un ejemplo de campesinos desplazados a un extrarradio de ciudad. Y entonces allí recomponen todas las como juntas vecinales la estructura que tenían la estructura comunitaria que tenían en sus pueblos, y han llevado luchas muy importantes también en los mismos años. Bien, esto en el tercer mundo, digo, lo que llaman los sociólogos al servicio del capitalismo tercer mundo, pues está ahí, pero es un ejemplo. Yo creo que la lucha, es decir, la verdadera lucha, no adoptará estructuras sindicalistas, ni estructuras de partido, ni siquiera estructuras consejistas. O sea, no puede adoptar una estructura, o sea, una asamblea no puede ser una reunión ocasional y momentánea de un grupo indeterminado de personas, trabajen o no trabajen. Es decir, una asamblea debe ser la expresión de una comunidad, de una comunidad de vecindario, de gente que se conoce, gente que vive juntos, que se ayuda y que se sostienen unos a otros. Es decir, una comunidad solidaria. Una comunidad que para existir debe tener su vida, que claro, es lo que pasa a los pobres en estos países, que no necesitan capitalismo, si no tienen dinero, no pueden vivir, no son un elemento capitalista. Su reacción ha sido en el momento en que el capitalismo americano, sobre todo en que México ha roto el estado este paternalista que tenía y se ha incorporado al mercado mundial. El mercado mundial enseguida ha diseñado infraestructuras, pantanos, autopistas, macroproyectos turísticos, todo esto, que lo primero que harían todas estas cosas es arrasar todo ese sistema que hasta ahora había sobrevivido. La respuesta que ha sido los indígenas ha sido lo contrario, es decir, su modo de vida solidario, sobrio y ajeno al capitalismo, lo han traspasado a la gente de la ciudad, a la gente pobre de la ciudad, y le han dado un motivo de organización, y le han dado una manera de funcionar que es eficaz y que es muy difícil de romper. Porque no se trata de gente, no se trata de crear dirigentes ni crear estructuras verticales, sino simplemente de crear un ambiente solidario y comunitario. Esto tardará mucho, habrá que profundizar mucho la crisis aquí para que la gente sea lo suficiente pobre, o lo suficiente cabreada, o lo suficiente indignada, o se siente lo suficientemente humillada como para reaccionar contra eso. Y no de una forma violenta, quiero decir, no dando fuego, bueno, tampoco está mal, pero en fin, no es lo único. Yo pienso que las bandas estas de Londres o las de las citas francesas ya no manejan de decir basta a los excluidos, es decir, ganar fuego las cosas, pero claro, eso es una reacción negativa. Habría que ver el lado positivo, construir comunidad. Y esa sería un poco mi conclusión, que no podemos, no se podrá dar una respuesta a este sistema actuando desde dentro, intentándolo mejorar o reformar a través de reformas económicas, reformas laborales o reformas políticas, sino destruyendo, acabando con él. Sabemos que su eje es el Estado, su corazón, si es que tiene corazón, es el Estado. Es lo que lo sostiene. Lo demás es mentira. El capital es una convención, es una idea. Una idea que nos obliga a funcionar todos de una determinada manera. El dejarla, esto implica otro tipo de sociedad. Una sociedad donde las relaciones no sean relaciones de interés, donde sean relaciones solidarias, donde sean relaciones de vecindario, relaciones iguales, pactos. Contratos, si se puede decir, entre diversos individuos, comunidades, grupos. Esto lo decía Prudhomme, no es algo de ahora. Bien, pienso que esa sería la alternativa social. Esto es un objetivo, evidentemente, a largo plazo. Pero se pueden hacer cosas en esa dirección. Lo que hay en un principio es no creerse el cuento, de que este Estado va a solucionar las crisis, después de esta habrá otra, y después otra, y se igual. O de que un movimiento que se quede a ese nivel podrá aportar ninguna solución. La solución será una ruptura radical, otra manera de pensar, otra manera de relacionarnos. Esa manera para mí es la comunidad, es decir, es crear estructuras comunitarias. No estructuras políticas ni sindicales, comunitarias, ni laborales. Y con esto ya termino. Os doy gracias por haberme escuchado y por la paciencia que habéis tenido. Y empezamos el debate si os interesa. Muy bien. Pues dicho queda. ¿Alguien tiene que aportar algo de lo que acaba de comentar Miguel Amorós? ¿No? ¿Sí? ¿No? Seguro que rondan un montón de preguntas, sobre todo con el tema de la gestión política, sindical y económica de la situación que estamos viendo ahora, ¿no? A mí se me ocurren un montón de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, sería, si no empieza nadie, cuando hace un discurso de arriba hacia abajo, es muy sencillo que la gente lo asuma en el sentido obrerista, ¿no? Los obreros estamos explotados, lo pasamos muy mal, tenemos que reivindicar esto. Hay toda una relación de sindicatos y de textos, de una literatura, que defiende unas posturas con respecto a esas agresiones, ¿no? Cuando hablamos del tema ecologista o la naturaleza, también hay toda una organización y todos unos sistemas y un lenguaje ya establecido de cómo actuar sobre las consecuencias siempre, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer en un sitio como Murcia, donde el apoyo social, sobre todo en temas como la destrucción del territorio, que viene pactada y firmada primero por los planes del Estado, ¿no?, y después por la financiación supuestamente privada, cuando lo que hacen es beneficiarse de todo eso, cómo se puede articular un discurso que realmente puedan entender los que queremos que nos entiendan, ¿no?, que vaya de abajo hacia arriba? Es decir, no queremos criticar solo las urbanizaciones porque destrocen el territorio y tal, sino porque realmente esto es un signo de un funcionamiento económico y social que no destroza solo el territorio, sino destroza como personas, nos destroza no solo las 8 horas de trabajo que vamos a tener si tenemos suerte, sino las otras 16 horas que también el capital nos está machacando, ¿no? No solo un tema o puramente ecologista de destrucción del territorio, solo del trabajo. Sería una de las cosas que podríamos hablar, ¿no? ¿Ya? Sí. Bien, espero que no haya sido complicado de entenderme, aunque no hayáis estado de acuerdo, ¿no? Yo he intentado a lo largo de mi trayectoria, pues, por ejemplo, en estos dos últimos libros, como en otros, ir explicándome de esta manera, partiendo siempre de presupuestos libertarios, ¿sí? No engaño a nadie, ¿no? Yo soy anarquista, ¿no?, y defiendo una sociedad sin Estado y sin opresión. Y el Estado para mí es la encarnación de la opresión. Se puede hacer poco en este sentido, y digo, porque el capitalismo lo que ha obtenido es corromper a la gente y acojonarla y acobardarla. Y lo ha conseguido, lo ha logrado. Lo ha logrado, bueno, hay también miles de personas, la clase política entre otras, que ha trabajado para ello, que ha estado vendiendo la moto de la democracia, la moto de los pactos sociales, ha estado vendiendo todo lo que han hecho, el crecimiento, los empleos y toda la pesca, todo esto está, forma parte del lenguaje común. Es que no oyes otro. Escuchar a alguien que hablara, yo qué sé, como yo, por ejemplo, pues desde luego en la tele, los medios de comunicación, no lo vas a encontrar. Hay un discurso monolítico que machaca, la gente se forma en ese discurso. No oyes otra manera. Cuando asistes a una reunión de estas, si asistes por primera vez y es la primera vez que oyes un discurso así, parece que te están hablando desde Marte. Pero sí que se pueden hacer cosas, o sea, es evidente que ya hay un discurso, incluso dentro de la contestación, dentro de la protesta, hay un discurso, por un lado, muy, muy deudor de viejos tópicos, o sea, un discurso obrerista. Es fácil, el discurso obrerista es fácil, y es explotados, explotadores, el capital, la culpa de todo el capital, tal. Sueltas ese rollo y te quedas igual. ¿Eh? ¿Cómo se materializa esa lucha contra el capital? ¿Eh? ¿Cómo, en qué sentido práctico? Vamos, yo voy a poner un ejemplo y que me perdonen los mineros asturianos. Los mineros asturianos desplegaron una capacidad de lucha y de organización enorme, ¿eh? Como nunca hacía tiempo se había visto. Porque ellos, ríete del 15M, allí les daban leña de verdad, o sea, los mineros les abrían la cabeza constantemente. Entonces, gente capaz de luchar y de defenderse a esos niveles, o sea, dejaban, es que me quitaba el sombrero todas las veces que hacía falta. Sin embargo, lo único que pedían era que el Estado continuara financiando a sus patronos. Hay una gran contradicción entre las formas de lucha, que son, vamos, que no se puede decir nada en contra, son formas de lucha, y en cambio, en la limitación de sus objetivos. Tú puedes decir, ¿qué pasaría si les diesen pasta? Pues que los mineros volverían a su sitio. Hay que llamar la atención porque también los mineros están encuadrados en sindicatos, sobre todo en la UGT. Claro, la UGT es un sindicato que una de las bases fuertes son los mineros asturianos. Y si precisamente el Estado cierra minas, están limando la base del poder de la burocracia sindical socialista. Esa burocracia es reaccionaria. Pero claro, cuando eliminas sus fuentes de abastecimiento, que es la gestión de la masa minera, pues entonces se pone al frente de esa lucha. Los mineros no encuentran ninguna contradicción en eso. Yo señalo, eso es un drama. Para mí no es criticable, pues es muy fácil criticar a gente que se ha jugado la salud y el físico bastante tiempo contra eso. Es un drama, porque esta gente merecería, dijésemos, mejores objetivos y mejores soluciones que las que pedía. Es evidente que yo siempre he defendido que una revolución sea sobre todo un proceso de desindustrialización y desurbanización, que una revolución libre no puede basarse en la aglomeración masificada, como son las ciudades actuales, sino en una distribución equitativa de la población sobre el territorio, una población no consumista, y entonces eso implicaría una ruralización. Es una sociedad capitalista, es una sociedad 20% agraria, 80% rural. Una sociedad libre sería más bien 80% rural y 20% solamente urbana, y aún menos. Es decir, que esas estructuras, que ha sido el capitalismo, ha favorecido todo esto, ha destruido la sociedad agraria antigua y tradicional, a la que normalmente se ignora, cuando la sociedad agraria tradicional se ha basado en la práctica del apoyo mutuo, se ha basado en la organización común de las tareas, en la explotación explotación de la naturaleza, de bienes comunales, es decir, de explotación común de los recursos en el equilibrio de ellos. Y de eso quedan muchas tradiciones porque se han conservado hasta hace poco. Existen todavía montes comunales, a pesar de que el Estado ha ido limitando todo eso. Existen todavía unos pequeños pueblecitos que se rigen por asamblea, es decir, por concejo abierto. Existe mucha cultura de tipo rural, que es una cultura oral. Para mí la cultura igual, la cultura escrita es una cultura, es un producto bastante, en gran parte, del capitalismo. La mayoría de escritos, yo pondría el 90%, igual son más, habría que quemarlos, no sirven para nada. En cambio, sí que hay otros que sí que sirven y hay que guardarlos, por supuesto, pero sobre todo, porque la cultura tenía que ser una cultura libre, tenía que ser una cultura oral. Había que olvidarse un poco de escribir y más de hablar. Es una cultura para ser hablada, para ser contada. Y eso era la cultura agraria en los momentos de, los grandes momentos de, del campo de aquí, de todas partes, del campo europeo. Y eso explica por qué entonces el castellano, que es un idioma que se ha hablado justo lo mínimo hasta el siglo XIX, cuando se inventaron las escuelas. Aquí en Murcia no se hablaba castellano, se hablaría en Murcia y tal. En Murcia se hablaban los dialectos huertanos. Era un idioma bastante, bastante raro, si hoy en día lo ves como está escrito. Porque era un idioma oral. Y es un idioma muy rico, es un idioma con mucha, gran cantidad de expresión. Es una riqueza vocabular enorme, superior al castellano, o por lo menos equiparable al castellano. El castellano tampoco se hablaba en Castilla se hablaban dialectos. El castellano se hablaría en Valladolid y en Burgos, en una zona muy central. Es decir, eso pasaba con el francés y pasaba en todos los idiomas. Es decir, que la cultura en una época, digamos, no capitalista, era una cultura fundamentalmente oral, porque se sostenía en una gran cantidad de relaciones de base, ya sean fiestas, que donde se celebraban los acontecimientos, ya fuesen, pues bueno, eso, acontecimientos sociales de todo tipo. Hay que ser capaces de imaginar una sociedad así, porque ha existido. Y no es la sociedad del campo, no es una sociedad de paletos, ni de tontos, ni de atrasados, que siempre ha vendido la burguesía. Era una sociedad que podía darle sopas con onda a los paletos de la ciudad. Igualmente las ciudades actuales no son realmente ciudades, son aglomeraciones urbanas. Los bloques, por ejemplo, que son verdaderas cárceles, a veces son cárceles con dos cuartos de baño, pero cárceles. Es una estructura cárcel, una estructura bloque, dividida en cubículos. La palabra cubículo ya era el sitio para dormir. Son bloques dormitorio, donde la gente se encierra en su vida privada, donde la gente no tiene absolutamente ninguna relación con nadie. Eso es una arquitectura represiva que hoy en día ocupa todas las ciudades, pero es una agricultura que tiene, esto es diferente, es una arquitectura que viene de después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando se generaliza todo eso, ese tipo de bloques. En un principio los bloques eran viviendas experimentales para trabajadores. En Francia se le llamaron HLMs, viviendas de alquiler barato. Estos bloques ahora conforman, hay bloques para burgueses que tienen tres cuartos de baño, un dormitorio más, hay viviendas, pero el principio es el mismo, el principio es el principio carcelario. Bueno, antes la gente vivía en casas pequeñas, no necesitaba, cuando dijeron, es que tú bien que subes el ascensor, no, en una casa pequeña no necesitas ascensor, no necesitas demasiada técnica. Las casas pequeñas, lo que pasa es que la gente se conocía todos en la calle, había espacio y todo el mundo sabía un poco de todo el mundo, porque todo el mundo necesitaba todo, sobre todo en las barriadas obreras, que entonces sí que se puede decir que en barriadas de la clase obrera, porque los obreros formaban un mundo, no como ahora. Los obreros son igual de consumidores, bueno, tienen menos medios que los otros. Tienen los mismos esquemas de valores que los otros. Es decir, que la sociedad. La sociedad ha fabricado, digamos, un modelo estándar y cada uno se apaña con eso. Pero bien, en momentos en que el capitalismo no se había impuesto tanto en los barrios, existía eso. Todavía el capitalismo es que se impone de todas maneras, organizando tu vida, tu tiempo, es decir, explotándote lo más posible. Y si tienes tiempo libre, pues entonces explotando ese tiempo libre, obligándote a consumir en ese tiempo libre, y también obligándote a vivir en espacios controlados por ellos, en espacios donde tú no puedas ni manifestar ni sentir la necesidad de libertad, de aire, de espacio, de extensión, ¿sí? Esto todavía, yo qué sé, en el campo se puede respirar así. Mucha gente se va al campo porque quiere espacio, quiere aire, no porque se sienta campesino. Otros descubren una relación con la tierra equilibrada o incluso intentan hacer proyectos cooperativos y todo esto, que no está mal. Es una manera de experimentar con tu tiempo al margen del capitalismo. No son soluciones en sí, pero bueno, son formas de deserción. Bueno, hay quien prefiere hacer expropiaciones, es más arriesgado hacer una expropiación, es decir, vivir al margen del capitalismo de esa manera. Bien, se puede hacer de todo, se puede incluso hacer vivir fuera y dentro, pues, como hay muchos que viven en las conurbaciones, pero sostienen experimentos de este tipo, huertos periurbanos y cosas de estas, les compran, bueno, el sistema este de la cesta, que funciona en algunos casos. Y bueno, ha funcionado incluso bastante bien, como por ejemplo bajo el asfalto de la huerta de Valladolid, funciona así y funciona bastante bien. No son panaceas, pero en fin, son espacios que se crean en las periferias urbanas o en el mismo campo que ayudan a relacionarse. No, ya empieza a ser normal en algunos sitios que, bueno, aquí es un ejemplo, que se esté más a gusto dando una charla de este tipo en la huerta, aunque sea una huerta periurbana y esté llena de segunda residencia, eso no es la huerta auténtica, pero en fin, más vale un poquito de esto que en plena ciudad, en una planta baja de un bloque allí, más o menos, que sirva de asociación para un estudiante cualquiera, con todos los respetos. Es decir, hay ya un toque, una cosa, y yo lo siento, hay un aire. Si digo, antes se decía, sobre todo en el siglo XVI, cuando aparecieron las ciudades, aparecieron como organismos de poder independiente, y decían eso, o sea, como respuestas a los poderes feudales y al Estado, y decían, el aire de la ciudad vuelve libres. Yo creo que hoy en día es al revés, el aire de la ciudad vuelve esclavos, ¿sabes? Cuando sales de la ciudad, cuando el aire empieza a cambiar un poco, si este espacio pudiese ser reorganizado de una forma libre o parcialmente libre, entonces sí, entonces ya podríamos aplaudir y decir que nos sentimos mucho mejor que en las ciudades.